Ciudad, CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Y el protagonista a partir de este momento, desde aquí, desde los estudios de Aspen Punta, es el alcalde de la ciudad de Maldonado, Andrés Rapetti, el profesor Andrés Rapetti. Siempre me gusta recordar que eres profesor, porque sé que tiene mucho que ver con tu vocación. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Seguís dando clases? Buen día a toda la audiencia, sí. Aunque con dificultades. Aunque estés en el cargo de alcalde, ¿seguís dando clases? Sí, seguimos dando clases, sí. Con dos dificultades, ¿no? Una, la falta de tiempo, y la otra es el avance brutal que va teniendo la digitalización en las nuevas generaciones que nos interpela todo el tiempo, ¿no? A los docentes, sobre todo, de mediana edad hacia adelante. En el caso mío, por lo menos de mediana edad, ¿no? Pero sí, seguimos, sí. Sí, pero en la profesión que uno eligió, ¿no? Y bueno, después los avatares del destino nos van llevando por la vía política, que también es algo como servidor público que nos gusta mucho, concretar obras, ver que ayudamos a mejorar el lugar donde vivimos, ¿no? Pero sí, seguimos dando clases. ¿Ha sido edil? ¿Ha sido... ¿cuál era el cargo que tenías en cultura? Sí, yo integré la departamental nacionalista entre 2005 y 2010, uh-huh. La comisión departamental, 2010 y 2015 fui edil departamental. Sí. Todos en esos casos, todos cargos honorarios. Uh-huh. Y 2015-2020 estuve en la Dirección de Educación, de la Dirección General de Cultura. Y bueno, 2000, y ahora este periodo. Y de todas esas actividades, ¿dónde te has sentido más cómodo? Políticamente, no, creo que la tarea de alcalde claramente ha sido... O que tenga que ver con tu forma de... No, bueno, la Dirección de Educación me permitía estar más vinculado al tema docente, pero no ejerciendo la UNO, sino... Claro. Estando al frente de las escuelas de artes de la Intendencia, que son realmente un potencial enorme, ¿no? Lo que pasa es que el cargo de alcalde te da otra capacidad de incidir en la cotidianidad de la población, dejar obras más tangibles, que se pueden ver, palpar, ¿no? Ayer salí temprano a recorrer y me fui a ver las nuevas canchas sintéticas que estamos haciendo, y esto es una obra que sale por empuje del municipio, articulando con la Dirección de Deportes de la Intendencia, pero fue algo que fue una bandera, ¿no? Y personalmente fue una bandera. Entonces, verla concretada, ver todos esos niños, esas sonrisas, bueno, es decir, eso es gracias a que uno está en el municipio, ¿no? Y sales a recorrer y ves la cuadrilla trabajando, construyendo rampas, como están trabajando en torno a la asistencial, la terminal de ómnibus, que hace un mes que estamos arreglando todo, acondicionando. Después seguís y ves una empresa que licitó con el municipio, que está haciendo veredas nuevas, como estamos haciendo todo el conector hacia Arcobaleno, que es donde baja muchísima gente a la playa, que estaban en muy mal estado. Cuando visito Avenida La Valleja y veo el enjardinado y las veredas nuevas como van quedando, es decir... En el entorno de las escuelas también están trabajando, ¿no? Por lo menos algunas. Sí, ahí en Barrio Tazano, que hay un centro educativo, hicimos casi 2.5 cuadras de vereda. Ahora vamos a hacer el último tramo para unir la plaza del barrio. Vamos a ir a hacer veredas a La Fortuna ahora, si podemos, a fines de febrero. Te estuve recorriendo con la comisión del barrio ahí. Es decir, lo que te da la posibilidad de ser alcalde es hacer obras concretas, pensarlas, proyectarlas, empujar por ellas, y a medida que la vas logrando, bueno, es una enorme satisfacción. Entonces, y sentir la, supongo, una sensación muy particular de que aquello que dije que iba a ser, lo estoy concretando. Debe ser reconfortante. Sí, de hecho el otro día me saltaron de esas, ¿no? Será por los algoritmos de las redes sociales, me saltaron una de las viejas publicidades de campaña donde hablábamos precisamente, digamos, a devolverle la vida a los comunales, y cuando uno ve que ahora tenemos hasta actividades de verano los comunales, cuando dijimos que iban a volver los cumpleaños y los cumpleaños han vuelto a los comunales, cuando queríamos potenciarlos y ver que además recuperamos un comunal como el del Barrio San Martín, que estaba en situación de total abandono, vandalizado inclusive, prendido fuego, y hoy es un lugar precioso, lleno de juegos infantiles, un espacio donde el barrio empieza a apoderarse de él. Cuando veíamos los spots también cuando avisábamos que, bueno, una parte de nuestra propuesta de gobierno iba a ser la revolución en el fútbol infantil con la incorporación del césped sintético, y ahora vemos el mini estadio de la Loma sintético. Estamos para inaugurar una nueva canchita en La Sonrisa que va a tener Atlético Fernandino, que además va a compartir con el Club Cerro Esteño de Cerro Pelado, cuando ahora estamos empezando a poner el pasto sintético en la cancha de Liverpool en Maldonado Nuevo, sobre la calle 15, está terminando el trabajo de sedimentación, la maquinaria de la Intendencia, que está haciendo un trabajo espectacular. después nos vamos a la cancha de Unión en Cerro Pelado, después nos vamos a la cancha de Barrio Perlita. Es decir, eso nos da la satisfacción de concretar algo y que sabemos que es una inversión social, ¿no? Creo que de las más importantes, loables políticas sociales, es invertir en el deporte infantil. Y más horizontales. Claro, claro. Porque además, a todos los del barrio le da la misma posibilidad, ¿no? A todos. Bueno, el deporte y el fútbol mutualmente, uh-huh, como deporte de masa. Fíjese que hay 3.000 niños haciendo fútbol infantil entre la Liga Maldonadense y la Liga Fernandina. Sí, será importante invertir y apoyar esas comisiones de los clubes que están diezmados. El otro día también el Artigas Junior no le hicimos la cancha sintética, pero le hicimos la nueva cancha de fútbol infantil. Peleó el municipio, hablamos con el intendente Antía para que les permitiera usar un predio nuevo del otro lado de la cañada. Fuimos con la maquinaria de Vialidad Urbana, con su director Darío Méndez, trabajamos, armamos la cancha, ya está pronta, en algún momento será sintética, por ahora no lo es, pero ya tienen su canchita nueva. Otro día hablamos con gente de Club Nacional, que le habíamos dado todos los postes y la malla para que hicieran el cerco perimetral, también hicimos con Central Molinos, y siempre ayudando a esas comisiones que trabajan a pulmón, Jorge. Y que forman ciudadanía. El Club Artigas Junior tiene el eslogan que dice: un día más en el club es un día menos en la calle. Bueno, eso es lo que nosotros queremos, que los chiquinines estén menos en la calle y más en el club, porque en el club sabemos que ahí se inculcan valores, se fomenta el compañerismo, espíritu colectivo, el esfuerzo. Y hemos sido un municipio en eso, que hemos apoyado fuertemente al deporte. Y obviamente la Dirección de Deportes de la Intendencia ha sido un aliado estratégico para nosotros, ¿no? Lo dijimos desde el principio y hemos sido muy coherentes en ese sentido. Pero hemos apoyado la educación muchísimo también, ¿no? Hemos recuperado la enseñanza de lengua de señas en el comunal El Molino, ahora tenemos que trabajar a ver si podemos potenciar un segundo año más. Hemos llevado los talleres gratuitos de lengua de señas que hacemos con políticas inclusivas al comunal El Molino. El Centro Cultural Maldonado Nuevo lo tomamos con 250 a 300 usuarios y esperamos este año ya llegar a los 2.000. Estamos haciendo un llamado a licitación para equiparlo integralmente, con pisos flotantes, cortinas, además que suben y bajan, son eléctricas, con butacas retráctiles que entran y que salen. Entonces, armamos un salón complaciente con el espectáculo que vamos a tener, pero además lleno de vida, con docentes, con docentes propios que va consiguiendo el municipio, con docentes que nos envía la Dirección General de Cultura, algo que le hemos logrado pellizcar al MEC, no mucho, pero algo. Y vamos metiendo al barrio de a poquito. Maldonado Nuevo empieza a ser de referencia a nivel nacional. Y es Maldonado Nuevo, que por ahí uno decía no tiene esa visibilidad, no, la está teniendo a través del Centro Cultural. Y eso pasó al municipio en este periodo, se lo pedimos a Antía apenas asumimos, queremos el Centro Cultural. A veces se dice que la cultura no mueve la aguja de la opinión de la gente de una gestión. Bueno, si es así, o qué tan así es, no lo sé. Lo que sé que es importante y que nosotros tenemos que apoyarla. Lo que pasa es que para saber si mueve o no, hay que hacer y es un trabajo. Porque si no hacen, no tiene forma de saberlo, ¿no? Pero bueno, pongámosle que no moviera la aguja, hay que hacerlo igual. Sí, claro. Porque es por el bien de la población. Y cuando uno educa, siembra, ¿no? Y siembra y a veces cosecha muy a largo plazo, pero siembra. Y si hay cosecha a través de la educación, es de las cosechas que duran más. Eso no tengo duda. Porque uno puede hacer muchísimas veredas, pero la vereda se rompe. Cuando uno forma, cuando educa, eso es para toda la vida. Y forma ciudadanía, ¿no? Y por eso dijimos que íbamos a tener el municipio educativo, lo dijimos durante la campaña electoral y ha sido así. También quiero reconocer los funcionarios y quiero reconocer un consejo que he tenido, que más allá de las diferencias que las tenemos, a la hora de apoyar estas iniciativas ha sido por unanimidad. Ahora salimos con el cine a los barrios, vamos a empezar a proyectar películas en los barrios, en los centros comunales. Ahí la unidad de cultura que lleva Martín Ferrario del municipio de Maldonado está muy activa. El otro día se votó, ya se compró una pantalla gigante, un proyector bueno, ya tenemos el audio, ya estamos haciendo contacto para pasar las películas, para que nos den la autorización de los derechos de imagen. Sí, seguimos moviéndonos, y al mismo tiempo seguimos haciendo obras. Vamos a llamar dos licitaciones más, tenemos una abierta todavía, que con la que estamos trabajando todo el BPS. Gente que pasa por el EPS, ve todas esas veredas nuevas, las está haciendo el municipio. Todo lo que es, desde los semáforos de Acuña y Figueroa y Roosevelt hacia el Arcobaleno, todas esas veredas las está haciendo el municipio. Todo el entorno de la Escuela 1, Román Bergali, los está haciendo esta empresa del municipio. Estamos coordinando con la Dirección de Obras todo el trabajo de Avenida La Valleja, que además el municipio lo está enjardinando, que está quedando precioso. Pero además vamos a abrir ya dos licitaciones más, una para seguir trabajando en el centro y otra para seguir atendiendo la demanda de los barrios. Tenemos compromisos allá en Punta Ballena, que hay zonas comerciales, en La Fortuna, en el barrio Tazano, en Maldonado Nuevo. Hay veredas para hacer, por ejemplo, en Montehermoso, muchas también. Es interminable, la ciudad no para de crecer. ¿Te gusta para de crecer? ¿Te gusta andar en el territorio? Sí, me gusta mucho, me gusta mucho. De hecho, yo te comentaba recién que gracias al... Bueno, que en verano como que muchas veces la actividad, la gente está focalizada en la temporada, me ha dado mucho más tiempo, por ejemplo, de recorrer. Entonces me llevo al municipio y recorro mucho, me voy a ver las canchas, voy a ver las veredas, visito el cementerio, tenemos el cementerio nuevo inaugurado, recorro los comedores, recorro los comunales. Ahora voy a ver si después del mediodía, antes de empezar las audiencias, tengo tiempo de ir a ver la planta de elaboración que tenemos en el barrio Hipódromo. Hay mucha gente que no conoce la planta de elaboración, es una joya realmente. Yo siempre dije que la joya de la corona del municipio era el Centro Cultural Maldonado Nuevo. Ahora me animo a decir que esa planta de elaboración que construimos en el viejo comunal es impresionante, tiene todas las habilitaciones, zócalos sanitarios, graseras industriales, la luz, la ventilación, la habilitación higiénica. Hay una enorme cantidad de emprendedores, lo lleva adelante la unidad social del municipio, que tiene a su cargo la licenciada Ana Surroca, una enorme cantidad de emprendedores gastronómicos que empezaron como inquietudes artesanales, que los localizamos en nuestro mercado central, que fue una creación que hicimos en este periodo para devolverle vida a la plaza y para atraer la gente a la plaza nuevamente. Es una inversión importante que hacemos mes a mes en la Plaza San Fernando. Y ahí sacamos una enorme cantidad de emprendedores que, formándolos con INEFOP, que eso es importantísimo, que hemos coordinado mucho con Fernanda Valleto, los formamos y le damos el espacio físico en la planta de elaboración del hipódromo para que produzcan, y en función de las ventas que van teniendo, si le incrementamos o no las horas de tiempo que pueden permanecer en la planta. Y hay algunos que ya están logrando conectar con grandes cadenas de supermercado, y la planta nos empieza a quedar chica porque no nos dan los horarios para todos y para los que están, más los que están esperando para entrar. Y eso son oportunidades laborales que han surgido desde el municipio, que no lo teníamos previsto en su inicio. Porque como yo les digo, el tema de las veredas, el tema del centro cultural, el tema de las canchitas sintéticas, todo esto venía en la planificación, en nuestro plan, digamos, de gobierno. La planta de elaboración no estaba. ¿Por qué viene la planta de elaboración? Porque durante la pandemia, que no la teníamos prevista, nadie la tenía prevista, se trastocó todo y nos obligó a reconvertir mucha cosa. Y una de las cosas fue lograr espacios para que esas personas que habían quedado sin trabajo, que se estaban reconvirtiendo laboralmente, pudieran consolidarse. Y había muchísimos emprendedores que empezaron con pequeños emprendimientos productivos porque se quedaron sin trabajo durante la pandemia, y nosotros los logramos localizar en el mercado central, potenciarlos, dar un espacio de venta, pero con la planta de elaboración dijimos, vamos un pasito más y vamos a darle un espacio donde producir. Y fuimos un paso más, inclusive, porque llegamos a hacer el otro año una feria con empresarios, Cámara Empresarial, Corporación Gastronómica, Unión de Comerciantes Minoristas, Centro de Hoteles, los invitamos a todos, lo hicimos en el Parador Magnum, llegamos a los emprendedores, ellos mostraron sus productos, los hoteleros iban, miraban, y ahí ataron muchos acuerdos comerciales ellos. Nosotros simplemente hicimos el nexo, ¿no? Municipio y INEFOP. Y después, claro, eso repercutía en nuestra planta, porque un emprendedor que decía, miren, logré entrar en tal hotel, necesito 3 horas más de producción por día en la planta. Bueno, se la dábamos. Entonces nuestra planta era el reflejo de todos esos contactos. Y eso lo hicimos porque en su momento tuvimos que buscar alternativas para la gente que estaba quedándose sin trabajo. No lo teníamos previsto. Y tuvimos que hacer mucho camino al andar. Y está saliendo maravillosamente bien. Hay un equipazo trabajando en el municipio. Hicimos reglamentos, hemos hecho cambios sobre la marcha porque estábamos haciendo mucha gimnasia. Y ahora empezamos a coordinar con otros municipios, porque en San Carlos, en el Bañero Buenos Aires, hay una planta preciosa que también, con apoyo del municipio de Maldonado, de los técnicos de uno y otro, empezamos a hacer un ida y vuelta, y se está tratando de generar algo similar. O sea, se demostró que era hay posible. Hay una sinergia, ¿no?, entre uno y otro. Sí, claro. Y nosotros además siempre tenemos la consigna de que compartimos todo el conocimiento, no nos guardamos nada. Hacemos reglamentos nuestros, los ponemos a disposición, se los damos a la gente que viene, se los damos a los municipios vecinos, tomen, esto es lo que hacemos, tomen lo que les sirva, saquen lo que no les sirva, y estamos a la orden. Porque bien, en definitiva es el gobierno de todos, ¿no? Todo esto es la satisfacción de la respuesta que has podido dar. Después de una pequeña pausa, me contestás lo que te voy a preguntar. Sé que hay temas que de repente van y te lo plantean y no es de fácil resolución, y que inclusive no depende solamente de la voluntad de ti y del Consejo del Municipio. Te voy a poner 2 ejemplos nada más. El centro de Maldonado, y más teniendo en cuenta la creación y la puesta en funcionamiento de un nuevo eje comercial como el del Proyecto Atlántico. ¿qué,

que en la calle todos los días se presentan como una dificultad social, que los miramos y decimos, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Sí, sí, todo unos temas, ¿no? Uh-huh. Porque son varios. El tema de la situación de calle no es un tema nuevo, ¿no? Algunos quieren hacerlo parecer como un fenómeno de última hora, no. O sea, pasó siempre en Maldonado. Había una diferencia, antes el refugio estaba en Maldonado Nuevo. Entonces el problema estaba bien focalizado, lejos del centro, lejos de la visibilidad de las avenidas, uh-huh. Pero quienes lo sufrían, los vecinos de Maldonado Nuevo, sí, claro. Que pedían a gritos una solución. Costa eso, sí. Pregúntenle a los docentes del CAIF Luna Roja las cosas que tuvieron que vivir, uh-huh. Cuando lo separaba un malla sombra del refugio, ¿no? Tremendo, tremendo, que son muchas cosas que nos denuncian los vecinos que pasan en torno a Boulevard ahora. Y que nos denunciaban los comerciantes del centro de la ciudad cuando en un momento se estuvo a punto de abrir un refugio en el propio centro, ¿no? Que fue una movida importantísima que hubo junto con las autoridades del MIDE y de la Intendencia tratar de buscar una solución, ¿no? Obviamente sí, que es un tema que preocupa, sí. Está muy vinculado el tema de la drogodependencia, eso es innegable, pero eso es visible, no es que estemos descubriendo nada. Hay enfoques a largo plazo, está el plan piloto de recuperación de adicciones que lleva adelante el doctor Dario Pérez, que fue a instancias de la Intendencia de Maldonado, pero claro, son inversiones y políticas que si funcionan por lo menos a mediano plazo podrían empezar a dar sus resultados. Pero en las políticas de recuperación de adictos no son inmediatos los resultados, ¿no? Ni son seguros, ni que sean para siempre, si hay que estarlas sosteniendo en el tiempo. Pero se está trabajando en eso. Pero después, bueno, obviamente tenemos los temas de la convivencia, que yo entiendo perfectamente los vecinos. Recién venía un vecino, un comerciante ahí de la zona de Boulevard, que me planteaba las dificultades que tiene con el tema de la permanencia. Hay mucha gente en situación de calle que durante el día quedan en la zona, que hacen sus necesidades en la vía pública. Nosotros desde el municipio, por ejemplo, hicimos todos nuevos los baños del predio ferial, que estaban cerrados, los habían vandalizado, los hicimos todo nuevo hace 2 años, los pusimos inclusive con accesibilidad, recuperamos 8 baterías de baños y los abrimos especialmente a las 10 de la mañana en función de que los abre especialmente hasta las 14:30, especialmente para que la gente que sale al refugio tenga un lugar donde recurrir. Y más allá que nos los han pedido en innumerables oportunidades, ya nosotros como municipio habíamos decidido hacerlo, es decir, tratamos de dar alternativas. No voy a abrir los comunales para eso como me han pedido, porque en los comunales hay actividades, hay familias, hay niños que van, y es una población muy problemática realmente esta gente que está en situación de calle, porque por algo están en esa situación, vamos a entenderlo. Claro que sí. Entonces, trato, y muchas veces cuando los ediles y la Junta Departamental nos piden, abran esto, abran los comunales, y muchachos, los piden la tierra, es decir, nosotros, es una población tremendamente compleja, disruptiva, que no está acostumbrada a un sistema arreglado como nosotros, entonces tú no puedes hacer esa mezcla de contextos porque realmente tiene sus riesgos, ¿no? Necesita una atención diferenciada. A mí me consta que para el actual coordinación departamental del MIDE ha hecho un esfuerzo enorme por mejorar las plazas de gente en situación de calle. Es decir, hay plazas, no se queda nadie durmiendo en la calle como sí sucedía antes, y me consta en Maldonado Nuevo, porque yo previo a la alcaldía fui parte entre los años 2005 y 2012 del patronato departamental de encarcelados y liberados, que era una comisión honoraria que trabajamos tratando de darle reinserción a las personas que recuperaban la libertad. Y muchas veces llamábamos al refugio y no había lugar. Y salíamos a pagar del bolsillo nuestro, era una comisión honoraria, alguna pensión para que esas personas que salían de la calle tuvieran un techo, una cama caliente donde dormir, si no quedaban boyando en la ciudad o en torno al refugio, en el Maldonado Nuevo, ¿no? Uh-huh. Y hoy se han ampliado muchísimo. La droga ha ampliado, creo, la gente. Pese a lo cual hay gente que se sigue negando a ir al refugio. Pero eso es otra cosa. Que se nieguen a ir al refugio es otra cosa. Que vayan al refugio y no hay camas, eso sí es un problema. Uh-huh. Entonces, se amplió el refugio, bueno, se cambió Maldonado Nuevo a Boulevard Artigas, se amplió el hogar de contingencia, que le dio 50 camas más. La coordinación del MIDE se articuló mucho con Fuerza Aérea, habilitó espacios en el Jahuel para que fueran a dormir. venir. Se coordinó con el batallón de ingenieros para que hubieran plazas también en Laguna del Sauce, como alternativa al refugio del centro. La Armada puso la base aeronaval también a disposición, que eso es muy importante que destacarlo, que fue algo que planteó inclusive Eduardo Costa, su director de Integración y Desarrollo Social, en pleno bullicio con el tema del centro, viste que ya estamos metiéndonos en el centro, ¿eh? Dijo, prueben con la base porque creo que ahí hay lugar. Se hizo el contacto con la base respondió. ¿Y se utiliza el lugar? ¿Hay gente que va a dormir ahí? Sí, se ha utilizado el batallón de ingenieros, se ha utilizado el Jawel, que es una base que ya pertenece a Fuerza Aérea. En su momento, en plena pandemia, inclusive la Dirección de Deportes puso algunas plazas del campus, pero después no lo puede hacer porque tiene actividades todos los días. Vuelvo a lo mismo, es decir, no es una población que se relacione de forma fácil, tiene sus riesgos con el resto de la población que son usuarias de los servicios. Me pasa lo mismo que en el campus, a mí con los comunales, ¿no? Y bueno, después, obviamente, tratando de ayudar en todo lo que podemos. Nosotros en la pandemia, por ejemplo, me acuerdo que hubo brotes de COVID en el refugio, le llevábamos la comida todos los días del comedor de Maldonado Nuevo. Desde el municipio de Maldonado, articulando con la Dirección de Obras, ayudamos a techar el refugio para que la gente pudiera tener un techo. Pero claro, hay un límite a nuestro accionar, ¿no? Y después articulando, advirtiendo a la policía si hay un problema aquí, si hay un problema allá. Pero más allá de eso, como alcalde, no tengo el poder de solucionarlo directamente con mis competencias. De hecho, quienes las tienen lo intentan y no siempre lo pueden, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y el tema del centro de Maldonado? Bueno, el tema del centro, sí tenemos más capacidad de acción, más limitada en cuanto a lo que mucha gente en el centro pretende, que es la reforma integral del centro. Ahí yo tengo un límite, porque yo no tengo técnicos, no tengo arquitectos urbanistas en el municipio, no tengo capacidad de cambiar las ordenanzas que permitan fomentar si queremos ir hacia un área gastronómica con facilidades desde el punto de vista pero tributario. Supongo que si golpeas la puerta te escuchan. No, y lo hemos hecho además, y hemos sido lo que el intendente nos pidió, sean un articulador entre los vecinos y la intendencia. Con Carvajal, cuando se planteó el tema del tarifado, lo primero que hicimos fue hablar con las Fuerzas Vivas, tuvimos reuniones en el municipio, tuvimos reuniones en la Cámara Empresarial, porque el problema lo teníamos acá en Punta del Este y en el centro de Maldonado, ¿no? Y lo seguimos teniendo. Hicimos ese lleva y trae permanente de articulación con vecinos y con Fuerzas Vivas, y hemos pedido obviamente una reforma integral del centro. De hecho, nosotros al principio de la gestión le presentamos un proyecto al ingeniero Antía, al intendente, de puesta en valor y de recorridos históricos patrimoniales en el centro de Maldonado, que uniría Museo Masoni, la Catedral, el Cuartel de Dragones, la Torre de Luigía. Y entonces nos dijo que estaba precioso, pero primero para eso, porque se anulaban plazas de estacionamiento, porque se hacían ensanches de veredas, se recuperaban adoquinados, se levantaba la calle en algunas esquinas, se hacían pasos a nivel, que primero teníamos que solucionar el tema del estacionamiento, y para eso teníamos que avanzar en la regulación y el tarifado. Bueno, perfecto, esto ya escapa a las competencias. Y las expropiaciones también, como ahora. Eso vino después, sí, porque se encontraron los distintos focos cuando se consultaron técnicos en el exterior, que fue una de las sugerencias que hicieron, que no precisamos a ver que viniera un técnico para ver que eso, porque lo veíamos, pero a veces la visión de alguien que viene de afuera dice, ¿y esto por qué se hace así? ¿Y esto por qué se hace así? ¿Por qué no se explora esto? ¿Por qué no se explora esta otra dimensión? Eso vino después, y sí, se han pedido anuencia para expropiar por parte de la intendencia unos predios. Ahí se piensan hacer estacionamientos, pero nuestras propuestas por el municipio, porque vuelvo al municipio, la capacidad de acción que tiene el municipio de Maldonado es muy limitada en ese sentido. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en el municipio? Yo le planteaba, bueno, vamos a hacer aquellas cosas que sí o sí hay que hacer ahora y no podemos esperar una reforma integral del centro. Porque reiluminar la plaza la teníamos que reiluminar, y lo hicimos. Reiluminar la peatonal, lo hicimos, fue lo primero que hicimos. Fue al mes de haber asumido, reiluminamos toda la peatonal que tiene una boca de lobo. Después recuperamos la fuente, reiluminamos la Torre del Vigía, colocamos cartelerías para hacer circuitos históricos, más de 30 tótem, hay 1,5 millones de pesos en cartelería histórica en el municipio, básicamente centralizada en el centro de la ciudad. La cuadrilla nuestra ha seguido permanentemente trabajando, arreglando veredas, que es muchísimo, porque es un centro viejo, tiene deterioro. Hemos tratado de regular el tema de la feria de la venta artesanal en la peatonal, que es un problema realmente, porque la gente va ahí porque es donde se vende. Hemos extendido permisos, hemos sacado una enorme cantidad de artesanos que venían de otros lados del mundo y que querían instalarse en la peatonal porque sí, no, bueno, miren, no, acá solamente gente que tenía permiso especial. Y a veces yo le digo a los comerciantes, es decir, lo que se ha evitado gracias a la presencia del cuerpo inspectivo es muy difícil de valorar porque no se ve, porque se evitó. Se ve cuando las cosas no salen bien, y ahí viene la crítica sobre eso, pero no viene el elogio por lo que se evitó. Pero no importa, sabemos que hemos evitado muchos problemas. Pusimos mercado central para darle vida al centro una vez al mes y ha sido una pegada brutal. Hay muchos comercios del centro que se mantienen abiertos cuando hay mercado central, sobre todo la parte gastronómica, y se nutren mucho de ese público también, es decir, trae un beneficio. Después cada uno verá cómo lo capitaliza, pero nosotros las actividades las llevamos y le hemos dado mucha vida a la, tanto a la Torre Vigía, pero especialmente a la Plaza San Fernando, ¿no? Andrés, tenemos que hablar del futuro un poquito, y en este caso del futuro político. Estamos entrando en años electorales y eres un hombre de la política desde muy joven, ¿sí? Además, no alcanza con lo tuyo solamente, sino que al lado tenés un padre que es un apasionado de la política también, como y del fútbol. Como Pepe, y del fútbol. Como Pepe, que le mando un fuerte abrazo. ¿Cuáles son los planes en lo personal? ¿Cómo viene? Bueno, ya pasando esa otra dimensión, que en definitiva es la que nos permitió llegar hasta donde estamos, ¿no? Claro. Porque no somos un outsider, como está de moda ahora decir. Yo no soy político, y están en un cargo político, tomando decisiones políticas, bueno, entonces sos político. Sí, ¿no? No vendas más el paquete que yo soy de afuera, ¿no? El momento que entras en la política, sos político. Por supuesto. Tendrás determinadas características, algunas serán cualidades, y otras serán defectos. Digo, pero estás en política y somos políticos, sí, yo lo digo más abiertamente. Nos permitió, gracias a la política, llegar hoy a gestionar los destinos del municipio de Maldonado. Creo que vamos a entregar un municipio mejor del que recibimos, y ojalá que eso siga continuando por el bien de Maldonado, ¿no? Y que creo que todos los antecesores nuestros en el municipio llegaron con esa misma expectativa. Claro que sí. Y ahora, desde el punto de vista político electoral, nosotros seguimos perteneciendo a la lista 32, estamos apoyando la precandidatura a la intendencia de Jesús Bentancourt. Creemos que es el mejor candidato que tenemos en el sector de Todos por Maldonado para continuar los destinos y este camino que ha llevado adelante Enrique Antía, que ha sido extremadamente exitoso y muy bueno para Maldonado. Creo que las obras y el resultado está a la vista. Y Jesús ha estado desde los primeros días con Antía, y creemos que en esta etapa que de transición también, en donde Antía no puede ser reelecto, creemos que Jesús es la persona que, además, por su bonomía, un tipo muy conocido, querido en todo el departamento, ya fue intendente, o sea, tiene una enorme cantidad de cualidades que creemos que lo hacen el mejor candidato, y por eso lo estamos acompañando. En este caso, él va a encabezar la lista de la convención departamental en la interna, y yo voy a encabezar la lista 32 para la convención nacional. Bien, ¿y vas a ser candidato a diputado? Bueno, está esa posibilidad. Hoy te diría que somos precandidatos, ¿no? Porque la interna somos todos pre. No, pero no se hace proclaman candidatos. No necesitas la aprobación de los convencionales para ser candidato a diputado. Es una decisión personal. Bueno, es una decisión personal y de sector, ¿no? Claro, Nos debemos al sector. La interna marca mucho. Se eligen los convencionales sobre todo a nivel departamental, y ahí va a salir el candidato a intendente del sector. Nosotros sí tenemos esa posibilidad. Siempre en Todos por Maldonado, la lista más votada de la interna es la que encabezaba la candidatura a la diputación. También. Así que por eso decimos somos precandidatos. Y después las urnas dirán hasta que llegamos. Eso es una cosa muy buena del sector de Todos por Maldonado, ¿no? Que se ampara mucho en el filtro de la interna, ¿no? Que permite ordenar lo que se viene posteriormente. Así que en principio estamos ahí. Y si no es ahí, será otro lugar. Y si no, seguiremos con nuestra bella profesión docente a la cual abrazamos y de la cual no nos hemos despegado nunca. ¿Y descartas la posibilidad de ir a la reelección de la alcaldía? No, no lo descarto. No. Ya lo hemos hablado con Antía. Está este paso previo, la precandidatura, que nos parecía que también era bueno para cambiar un poco los aires de la diputación. Pero no, eso viene posteriormente, así que ya vamos a tener el escenario un poco más claro cuando venga la elección departamental, ¿no? Ahora viene la interna, viene la elección nacional, y al año siguiente recién viene la departamental. Y no lo descartamos en absoluto. Si el sector lo necesita y ese es el espacio, lo afrontaremos, obviamente, ¿no? Se ha hecho mucha cosa, tienes una capacidad de trabajo en el municipio, si se articula bien con la intendencia, muy importante. Hay que hacer algunas mejoras, que yo antes de asumir no lo tenía tan claro. Ahora, con el paso del tiempo, me doy cuenta que hay ciertas cosas que el municipio tiene que avanzar, tiene que dar un paso más. Si no, quedamos muy, muy atados de manos para dar respuesta a los vecinos, ¿no? Hay que mejorar la infraestructura, ¿no? No quiero motoniveladora, cilindros, no. Camiones, no. Pero son pequeñas mejoras en cuanto a la maquinaria, en la capacidad de acción, que le den al municipio un poco más de autonomía. Y vamos a tener, sea yo o sea quien sea que esté en el municipio, si se mantiene lo que se ha logrado hasta ahora y se mejora un poco más, un municipio mucho más activo y mucho más pragmático, más práctico y más ejecutivo a la hora de la respuesta a los vecinos, ¿no? Andrés, gracias por la visita. A ustedes. Muy amable. La conversación era con el alcalde de Maldonado, con el profesor Andrés Rapetti. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y